Tapi tu amat tak. Tahu sekali lu ni. Hey Sam, ¿usted qué opina del rap? Hey, bueno, cambió cagra. Ya par de veces he visto a par de piros que dicen soltar la salsa pero imitando mi tono. Lo dijo hasta su geisha cuando le quité el kimono. Me dijo que era negro, frío y dulce como un chococono. You wanna have this style, pero te faltan años. No te va tan mal, quédate en tu peldaño. No me vengas a joder a mi rancho, que afuera hay mucho Quijote y sos el único Sancho. Decís que sueno cero y suelto la risa. Busco el camino recto en medio del sexo. Joder con trombos nunca estuve en mi lista. Quemo el árbol entero para evitar la requisa. Me has escuchado al menos por el voz a voz. Me escribió Elisa quien sale para el 2x2. Y yo, cayó el barbato Sebastián y un par de bros. Me acordaré de sus caras hasta que llegue a señor. Me raspo por quien me respeta. Son como un mentolado, no saben igual sin estallar la pepa. Estos días no necesito palabras ni consejitos que no sirven como rehabilitación de mi hermanito. No soy partidario de lo que se hable por ahí. Yo sé que ya la partí diario, pero sigo atrás del mic. Peleas contra mí mismo, niga, que ni embudo cae. Quieren opinar de las barras con su flow de Tony Ice. Y yo no cargo ice, tengo volcanes adentro. No respondo como cuando me preguntan direcciones en el centro. Al elemento rompiendo la en el evento. Si la vida es un freestyle, mantengo haciendo doble tempo y no me acuerdo, maltratando el cuerpo, creando demandas, estoy buscando el alimento. Te hablo de las cosas que no salen al intento, solo suciedades sin mantenimiento. Valió la pena si me muero en un concierto, pero estoy vivo, lo prendo y me acuesto. Haciendo rap, por supuesto. Y si preguntan por anoche, no me acuerdo. Valió la pena si me muero en un concierto, pero estoy vivo, escribo y me acuesto. Haciendo rap, por supuesto. Y si preguntan por anoche, no me acuerdo. Y no me acuerdo. Ey, Oblivion, pues sea y sea. Y si preguntan por anoche, no. Make it happen, motherfucker. Shout out Saichi.